Hola, ¿cómo andás? Te escucho, ¿vos? Perfecto, te escucho perfecto. Mariano, hacíamos bueno. Un poco acá de historia y contando un poquito sobre esta campaña. Pero la idea de llamarte es que nos puedas contar vos en primera persona, bueno, cómo están viviendo los herreros esta situación y un poquito el contexto de esta campaña, ¿te parece? Bueno, dale, mira, bueno, gracias por comunicarse, siempre ahí apoyándonos, apoyando el arte. Bueno, en este caso bastante una campaña rejugada, pero con muchas expectativas. La herrería, bueno, hace 17 años que alquilamos ese espacio. La verdad que con el dueño está todo más que bien, siempre fue un alquiler muy bajo, por eso también se pudo sostener la herrería, pero bueno, en este caso necesita vender y nos ofreció comprarla. Así que decidimos, después de mucho tiempo de debate y de cómo y por qué y para qué, poner en marcha esta campaña. Bueno, salimos, lo primero que salimos, como siempre, es hacia la comunidad, que es la primera que apoya, que es la que habita el espacio, que es la que lo compone también, aparte de nosotros. Así que salimos con esta campaña de financiamiento para comprar el espacio. Bueno, con un video, primero sacamos un video institucional contando quiénes somos, qué hacemos, y ahora con el video directamente de financiamiento, pidiendo y a quien quiera colaborar. Bien, pensábamos y nosotros analizábamos acá solitos, pero ya que te tenemos a vos, te sumamos, ¿por qué la compra, ¿no? Decíamos, por ahí el espacio es quien, bueno, tiene una identidad tan propia, por algo hacíamos mención y historia un poco al nombre, ¿no? A la herrería teatro. Te escucho medio cortado, pero puedo entender la pregunta. Bueno, la herrería teatro se llama así básicamente porque fue la primera herrería de General Sarmiento. Estamos allá en San Miguel, que en ese momento era General Sarmiento, en una esquina. Además, nosotros sostuvimos el cartel todavía, sí, el que viene, el que no vino todavía, el cartel de la esquina que dice la herrería, es el original. Nosotros cuando entramos el piso era de tierra, como para las soldaduras. Después le hicimos una carpeta. Bueno, mantuvimos la identidad del espacio, forjando, y por eso nos llamamos los herreres. Por eso sabemos que cada soldadura es la unión de esta red que nos sostiene con la comunidad. Bueno, había ahí hay una historia con eso que quisimos sostener. Claro, decía, digo, no es lo mismo la herrería, digo, en otros espacios cuentan que alquilan y ante algún cambio en el alquiler deciden alquilar en otro espacio. Digo, acá me parece la importancia de mantener esa esquina por toda la historia previa. Sí, perdón, te escucho recontra cortada, por eso no... No, decía que por ahí la identidad a la herrería teatro, ¿no? La identidad le da ese lugar también, ¿no? Sí. La verdad que eso es, la identidad también es lo que nos mantiene y lo que nos une cada vez más al territorio. Por eso decimos de que queremos comprar nuestra casa y la casa de todos. Digo, la herrería vuelve. La herrería es de todos, por eso, es de todos, pues, también por un tema que también, como laburamos a la gorra, más que nada. Me parece que ese es la vuelta. Sí. Así que estamos forjando esa identidad cada vez más. Bien. Decían 5.000 personas, buscan la ayuda de 5.000 personas con 20.000 pesos. ¿Nos contás un poquito sobre eso? ¿Cómo surgía? No sé si nos escuchás. Decíamos que el proyecto, ¿no? Son 5.000 personas aportando 20.000 pesos. No, perdón, Jessy, no te escucho. No, te estoy escuchando muy, muy, muy entrecortado. Bueno, dale, escúchame, Mariano, nosotros desde acá vamos a seguir contando un poquito más sobre la forma en la que pueden colaborar, el alias y demás. Y bueno, y desde acá también queríamos compartir cuál era esa campaña, ¿no? Que venían haciendo, que venían compartiendo en sus redes. Así que bueno, lo compartimos con los oyentes. Bueno, sí, dale, ahí te Una escucho un sala de poquito más, teatro perdona. independiente y un espacio de formación en artes escénicas. Autogestivo y emblemático del circuito cultural del conurbano. Abrimos nuestras puertas en el 2008, hace 17 años. Somos una cooperativa de trabajo y alquilamos un espacio en el centro de San Miguel. Durante estos años, la Herrería Teatro se conformó como un lugar de creación, produciendo más de 40 espectáculos. Hemos programado más de 1.200 funciones, recibido a más de 400 grupos teatrales, 2.000 alumnos y alumnas y más de 80.000...